todos la tienen de tranquila, pero ahora nadie la vigila. Y a su amiga le dice no me quedo, la noche se hizo pa' no tener miedo. Hace tiempo no creen amores, y andan diciendo los rumores, que está cansada del misterio. Yo creo que lo dijo en serio, sí, en serio, porque hoy se sale, se sale, se sale. Cerradita, era de las que anda solita. Se enamoró en la primera cita, pero el tipo era un machista. Siempre la dejaba en su casa, tomaba a sus amigos de amenaza. Siempre revisándole WhatsApp, pero hasta el más bueno se cansa. Ahora todo el día la llama, dice que la extraña y la ama, pero ya perdió lo de dama. Solo espera el fin de semana, ahí es que arregla con su amiga, preguntando hoy dónde iban, ya no se queda con la intriga, y me pide que la noche siga, y hoy se sale, se sale, se sale, no le importa que la gente la señale, y dale, bien sacúdelo, así que bien le sale, le sale, le sale, era muy tranquila, pero ahora sabe, bien sabe que sobre. Se sale.